El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Un año más llegó el famoso April Fool's Day, dejando un reguero de noticias falsas en forma de inocentadas que más o menos la mayoría de medios de comunicación respetaron sin grandes sorpresas. Los periodistas saben qué ocurre el 1 de abril y tratan de no amplificar los bulos más de lo necesario, intentando que esos disparates se queden siempre en una simple broma. Y me pregunto por qué ese sexto sentido para reconocer este tipo de noticias solo se activa un día al año. Lo digo por el caso de Abandoned, esa estafa que nunca hubiese tenido ningún tipo de recorrido si se hubiese parado a tiempo. Solo hacía falta investigar el reguero de proyectos fallidos que el estudio había dejado por el camino para saber que este apuntaba a ser exactamente lo mismo. Pues bien, en los últimos días han borrado casi todo su rastro en redes sociales, eliminando así cualquier información relativa a los planes del juego. Van de retraso en retraso sin enseñar absolutamente nada. Incluso un compositor que trabajó para la música de este presunto título, porque parece que ni siquiera existe, él lamentaba que nunca llegó a ver el dinero y que solo recibía correos demorando cualquier tipo de respuesta. Danos un mes, no, estamos ocupados, dentro de una semana, y nunca llegaba. Un insulto así jamás debería de haber tenido cobertura en medios, cuando hay pequeños equipos, desarrolladores, artistas que se rompen los cuernos para que su proyecto luego sea ignorado en todos estos portales y revistas de comunicación. Tenemos que hacer autocrítica. No vale solo con culpar a Blue Box Games, sino también a cómo se ha gestionado la situación por parte de todos. Todos hemos sido cómplices en mayor o menor medida y ojalá, y creo que no va a ser el caso, esto sirva para aprender de cara al futuro. Yo voy a dar la bienvenida a mis compañeros una semana más. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, yo venía aquí alegre, pero me has mencionado a Blue Box y a la reacción de la prensa. Y yo desde el inicio estoy muy enfadado desde hacía meses. Y de hecho, doy gracias de que hasta ahora han pasado muchos meses hasta que he vuelto a escuchar el nombre de Blue Box. Pero, mira, voy a decir primero lo bueno. Estoy leyendo bastante. Estoy muy enganchado a ciertas lecturas. Me terminé el libro de Prince of Persia. He estado también leyendo el segundo relato corto de un libro pequeñito de relatos de Lovecraft. El primero era La llamada de Cthulhu, que no me gustó nada. Y el segundo, El ser en el umbral, que me ha encantado y parecen de autores diferentes. Tal cual, ese es increíble. Y ahora estoy con algún relato corto también del señor Edgar Allan Poe. No, perdón, Arthur Conan Doyle. Esto de tener tres nombres me lía un poco. Sí. Y nada, yo redescubriendo mis gustos por la lectura y muy, muy guay. Pero esto de Blue Box, yo lo siento y creo que me pueden caer muchas collejas por esto que voy a decir. Pero es que estoy muy harto de entrar a Twitter y cada X ver... Ver artículos que no van a llevar a ningún lado, que solo llegan para dar clics a las webs de turno, Y lo que diré ahora es lo más polémico, a lo mejor, que he dicho mucho tiempo, pero hay una diferencia entre un periodista de verdad y un mendigo de clics. Ya. Es que es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y yo de verdad intento exculpar a todo el mundo cuando al principio, si tú ves que es que la propia PlayStation en su blog oficial le da bombo y repercusión, yo entiendo que yo le ando veracidad, pero hombre, cuando ya es una semana, otra, yo creo que ya llega un punto en el que alguien debería de haber arqueado las cejas y no ha ocurrido. No, para nada. Y los que las arquean no son los que escriben los artículos y los que pueden hacer que esto cambie. Todo lo contrario, entonces... Seguimos en este círculo vicioso que es que no le hace bien a nadie. Yo me veo en 3 años que estaremos hablando de lo mismo, el juego no saldrá y estaremos igual. Y esto no es ni una broma de Kojima ni nada. Y en el caso de que lo fuera, me parece de lo menos profesional que hay. Como campaña de marketing te habrá salido muy bien, pero mi respeto, lo has perdido. Claro, no, ya, yo creo que ya a estas alturas de ser una broma la ha llevado demasiado lejos, la ha mantenido mucho en el tiempo como para poder seguir considerándose broma. Y de verdad, yo no quiero sonar hipócrita o cínico, pero es que yo pienso en todos los que hacemos algo creativo, tanto tú que ahora has sacado como un pequeño minijuego, como yo que escribo, como tantos artistas que hacen ilustraciones y que nos cuesta horrores, mandamos correos, mandamos mensajes, nos ignoran. Y que llegue un señor, Caramán en este caso, se invente una película y medios internacionales le den repercusión, hombre, frustra un poco, hay que reconocerlo. Totalmente. No recuerdo de quién lo leía, pero hace un par de días alguien por Twitter que decía dejad de culpar a los periodistas de que no tenéis la repercusión suficiente. Pero es que entiendo perfectamente la frustración de quien lo hace. Quiero decir, mucha gente matándose a enviar notas de prensa para tener repercusión y poder subsistir. Y en cambio, se le está dando repercusión al clic fácil y a un proyecto que muy probablemente esté siendo más beneficioso para la propia revista o web o lo que sea, que le está dando bombo porque les da clics, que al propio estudio, que a saber si existe. Con lo cual, pues yo lo siento, pero es que yo entiendo perfectamente a los indies chiquititos que están hartos de esta situación. Y que la prensa en general, el periodismo de videojuegos en particular, todos tienen peso, porque podemos decir como lo que has comentado, lo que has leído, de que no podemos echar la culpa a los periodistas, pero en parte sí, evidentemente todo artista, todo desarrollador tiene que tener detrás una buena campaña de marketing para que su producto se entienda y guste, pero es que también la prensa tiene la capacidad de generar interés por cosas que a priori no nos llamaban la atención y moldean la opinión pública, y eso es algo reconocido y que se sabe. Así que yo no entiendo lo de echar balones fuera, pero bueno, que ya está, que ojalá, y de verdad lo digo, yo lo he puesto en este editorial, pero ojalá que no volvamos a hablar de este juego. No lo voy ni a mencionar. Es como Voldemort. ¿Has visto la referencia a Harry Potter? muy bien, Sergio. Sí. Bueno, pues venga, vamos a seguir con las presentaciones, que hoy somos muchos, porque también está ahí al otro lado Aitor. Hola. Hola. Bueno, lo primero de todo es pedir disculpas a la gente por si me notan la voz un poco carcomida. Es que llevo unos días con un poco de resfriado y la verdad es que no ayuda mucho a estar delante de un micro, así que... Ayuda que no nos confundan, Aitor. Ya no somos el mismo. Oye, pues eso puede estar bien, ¿eh? No hay mal que por bien no venga. Es verdad, porque como además la gente no nos ve las caras, tú podrías ser otra persona que se hace llamar Aitor, que por nunca supuesto. Lo sabríamos, con esa voz. Ay, en fin. Bueno, ¿qué tal la semana? Pues bien, ya digo, quitando este resfriadillo que he tenido, pues la verdad una semana en la que, bueno, he jugado un poquito también, ha habido también bastante curro y bueno, la verdad es que no me puedo quejar, sinceramente. Ha sido una semana interesante en cuanto a noticias, yo creo que, lo estamos hablando antes fuera de micro, creo que se nos han servido directamente la bandeja de plata ahí, tomad, aquí tenéis la semana para comentar, así que por un lado bien. Y nada, en cuanto al tema que estabais abordando, yo creo que a mí lo que me preocupa sobre todo es la gente que era Baker, ¿no? Que apostó por el proyecto, esa pobre gente que se dejó influenciar o engañar por este estudio. La verdad que yo, si tuviera mi dinero ahí, intentaría por todos los modos retirarlo si pudiera, ¿eh? Porque tiene pinta de que lo van a perder. Hombre, yo creo que no le habrán quitado el dinero, ¿no? Quiero decir, si estos proyectos no salen adelante... Es lo de... Vamos, habría que mirarlo, ¿eh? Pero me das... Yo pienso más no en ellos, que al final yo creo que a ese público les ampara que esto es algo público y que cualquiera puede consultarlo, sino más a los que han trabajado a nivel interno. Pues eso, un compositor, un artista, alguien que ha trabajado en el código... Esa gente que ha visto que su trabajo no se va a convertir en nada y que posiblemente no les van a pagar. Eso sí, totalmente, más preocupante. Y además anónimos, ¿eh? Porque eso sí que de verdad, sí, no sabemos quién, a quién lo está sufriendo. Eso es. Y bueno, he visto, hoy vamos a hablar de Zelda, pero no en el buen sentido. No en el buen sentido. Pero he visto en tu Twitter como que has probado el Ocarina en 4K o algo así, ¿no? Como un mod, pues, ¿eso qué es lo que es? Esto, desde luego, entramos dentro de el... Voy a poner corchetes a un lado y a otro de sección pirata. ¿Vale? Esto no es, vale, esto no es nada legal, pero bueno, realmente, como tengo el juego, pues oye, al final no es pirata si ya tienes el juego, ¿no? Entonces, no pasa nada, me ampara la ley. Pues bueno, estuve trasteando por internet y estuve mirando que existía un pack de texturas que ha hecho, pues, una persona, creo que además es español, Enrico Magnífico se llama, no sé el nombre real. Se Uy, llama. Qué buen nombre. Enrico Magnífico. Magnífico. Con H en la primera palabra, ¿eh? Enrico con H. Y ha hecho un pack de texturas en 4K para Ocarina of Time y Majora's Mask de 3DS. De 3DS, vamos, los remakes que hicieron para 3DS. Y además el de Majora's Mask, aparte de hacerle ese pack de texturas, tiene una especie como de, no sé si llamarlo mod o una cosa así, que se llama Project Restoration, que lo que te hace es, muchas de las cosillas que salían en la pantalla inferior de la DS, de la 3DS, perdón, lo ha metido en el HUD de arriba, de la pantalla grande. Entonces, oh, lo puedes tener a pantalla completa y ves los corazones, ves las rupias, ves el mapa. Y además ha puesto accesos directos a la ocarina y las máscaras. Con la cruceta. Entonces viene genial para jugarlo solamente en una pantalla. Sí, porque en ese juego el trabajo que se hizo en 3DS, sobre todo en Majora, se beneficia, porque había el tema de consultar las misiones y todo era mucho más accesible. Eso es. Entonces te quedan más huecos libres para los botones C, de antiguamente eran los botones C para poner objetos, y los huecos de las máscaras ya los tienes preasignados, así que genial. Y a todo esto, a estos mods que le he metido, además le he metido otro mod de randomizador. Y bueno, es una locura. O sea, es brutal. O sea, porque además es muy flexible, te permite randomizar prácticamente casi cualquier cosa. Y no sabéis las risas que me he pegado cuando empiezas la aventura, sales a Kokiri Forest y empieza a sonar el tema de Ganondorf. O el tema de cualquier otra cosa, o el tema del rancho Lolón. O sea, puedes randomizar la música, el aspecto de... O sea, la ropa de Link, el color. Por supuesto, las recompensas que salen en los cofres. O sea, mi primer cofre que abrí me salió el escudo espejo. De niño. Que era como, por favor, ¿qué es esto? Brutal, brutal. Te cambia el mundo de una manera que es otra manera completamente distinta de disfrutar estos títulos. Has creado un nuevo Zelda en menos tiempo que Onuma, ¿eh? Básicamente. No, que, esto al final, bueno, es mérito de la comunidad, que la verdad es que es un currazo, ¿eh? La verdad, lo de poder configurar a tu gusto Ocarina of Time para randomizarlo de una manera tan, tan brutal, me parece una pasada. Y es una forma de revivir esa experiencia que ya conocemos al dedillo, como si fuera la primera vez, porque hay cosas que no sabes. Es que mola mucho, porque claro, no sabes lo que... Tú ya tienes un mapa mental de haberte pasado a Ocarina of Time mil millones de veces, de decir, aquí en este cofre me van a dar no sé qué, aquí no sé cuántas, luego tengo que ir aquí. Pero claro, tú imagínate, te acabas el templo del agua, por ejemplo, y dices, madre mía, lo que me ha costado, tal y cual. Y la recompensa no es el medallón del agua, es un palo de Q, y te quedas con una cara de chafao que dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y luego de repente hablas con un tío random y te da el medallón, o está en una tienda y lo puedes comprar y dices, pero ¿qué pasa aquí? Es brutal, la verdad, la experiencia. Qué fuerte. Bueno, ya digo que luego vamos a hablar de Zelda, de Breath of the Wild, la secuela, qué está pasando... Ay, las teorías. El pelo de Aonuma, el por pelo favor. El pelo de Aonuma. Ese, yo no sé a qué peluquería ha ido. Yo creo que a la que tengo aquí al lado en Fuenlabrada, a Macho. Y lo han dejado al pobre regular. Pero bueno, hablaremos de eso, de los estilismos de Aonuma y del juego. Y vamos a continuar porque también tenemos esta semana al otro lado a Juanjo. Bienvenido. Muy buenas. Pues nada, yo soy muy fan de April's Fool Day, también del Día de los Inocentes y toda esta historia. A mí me gusta mucho todo ese rollo de a ver quién se curra mejor la, lo que es hacer la inocentada para que cuele sin que sea burda y que no se note mucho, ¿no? Me mola eso, ¿no? Me ha encantado este año, que se la ha tragado todo el mundo, la de Metal Gear, que se ha sido buenísima, como coincide que es el 35 aniversario de la salida del juego y tal, pues que Konami estaba creando un evento para cebar, ¿no? Ya todo el mundo, que si NFT, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que por cierto, todo el mundo contento porque los NFT, como ya se dijo en este podcast, igual que subirían, iban a bajar, y ahora ya no se habla de eso porque ya se sabe que eso es un bluff. Bueno, y después de este inciso, decir que aparte de ese, me comí otro que ese creo que no fue nada conocido en el tema este del April Fool Day, fue que estaba viendo en el feed de noticias de videojuegos y todo eso y tal y cual, y apareció uno que se veía que en Stadia Pro, ponían Stadia Pro añaden un juego que nadie se esperaba, y salía una imagen de Elden Ring. Yo, no me digas. Claro, lo de Stadia Pro al fin y al cabo es como si fuera el servicio de suscripción, y el asunto es que metían para jugar de manera streaming el juego una vez que estaba dentro del servicio. Me parecía bastante, bastante reseñable. Digo, se supone que está muriendo el servicio y han metido el juegardo del año en todo el asunto, y cuando me metí evidentemente era un fake, y me gustó bastante habérmelo tragado de esa manera. Me pareció muy inteligente por parte de la web. No era una web muy grande ni nada, sino simplemente creo que era especializada sobre el servicio Stadia. Y me gustó que me la colaran así de esa manera porque no me lo esperaba. Me pareció interesante. Así que yo muy fan de todo esto, si se hace bien, si no es burdo y no hay mucho rollo. En el caso de lo de Konami, la gracia es que la broma no fue hecha por Konami, sino que hackearon la página web. Claro, entonces también tiene como ese punto, que a mí es lo que más me gusta, cuando la broma también tiene cierto toque de denuncia. En este sentido, la queja acerca de los NFTs, de lo que pasó del 35 aniversario de Castlevania. La lástima es eso, que se haya quedado solamente en la crítica y tal, y que luego no exista nada. A mí sí que me colaron una el día 1, y fue, no tenía nada que ver con videojuegos. Era además algo que yo no sé cómo me lo han podido colar, porque todos los años sales, que era que iban a meter en Twitter el botón para editar mensajes. Y además que como ponían una captura de pantalla y todo, parecía de verdad. Y me costó, yo qué sé, como un minuto leyendo las respuestas. Dije, vale, ok, no es verdad, no va a haber botón de editar. Ese es de los obvios, ese es de los que yo digo que, bueno, me dan un poco más igual, porque todos los años sale ese, que si van a regalar no sé qué, cosas muy típicas, ¿no? Pero yo es que la verdad, cuando veo uno que es fino, que no me lo espero, porque además el día de los inocentes del mundo hispano, ese día no me creo nada. Pero normalmente no suelo caer en el April Fool Day, porque como no es nativo mío, como que me cuesta un poco pillar que es ese día. Y al final alguno cae, alguno me trago. Y me mola el rollo de porque es un poco como un easy, ¿no? Un imaginar. Y sobre todo este de Metal Gear es que me pareció muy currado, la parte que tú dices de denuncia social. Y también como que le haces ver a Konami que hay parte de la comunidad, bueno, parte, casi toda la comunidad, estaría muy agradecida de que se hiciera muy buen trabajo con una muy buena franquicia. Y porque responde, ante un fake responde de esa manera, pues imagínate si fuera real. Entonces, no sé, ya yo entiendo que Konami ya no está esto. Está otra cosa en la industria y me parece muy bien. Pero tu franquicia tú la puedes utilizar, la puedes mover, puedes gestionar para que otro se ponga, haga. Que me parece un poco estar perdiendo dinero no utilizarla, y creo que con este tipo de cosas se pueden ver. A mí me daría miedo, también te digo. Yo la primera vez que vi el logo ese de lo del aniversario, antes de pensar si era broma, tal, me dio miedo. Dije, veremos a ver lo que va a salir de aquí. Ese es el problema, que Konami ahora mismo, la imagen... Claro, pero si tú ves Konami y después ves al lado, pues yo qué sé, Bluepoint, ya no, porque ahora serías Sony. Pero si vieras o Panic Button, que también hacen muy buenos ports, ya la cosa cambia, ya te cambia la cara y dices, bueno, lo pueden hacer bien porque esta gente sabe. Digo Panic Button, para que la gente lo sepa, son los que hicieron The Witcher 3 para Switch. Es decir, son magos, hacen magia vudú con los videojuegos. Así que yo creo que dependiendo de lo que se haga, pues te puede llevar alegría. No, si tú ves el logo de Konami y un 35 y el símbolo de exclamación de Metal Gear, como tú dices, te puedes esperar a lo peor o lo muy peor. Es difícil esperarte lo mejor. Pero sin embargo, bien, dependiendo de cómo se haga, pues podría ser algo muy, muy interesante en el mundo del videojuego. Eso sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Es que somos muchísimos. ¡Qué alegría! Hoy, fijaos, también los oyentes, que venimos de un programa, yo lo describía como íntimo porque no se me ocurría un adjetivo mejor. Éramos dos personas. Hoy somos cinco y eso también hay que celebrarlo. Y luego contaréis también la efemérides de qué bonito ser hoy 5. Pero voy a dar la bienvenida a Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Teniendo en cuenta que me acabo de enterar que lo de Konami era fake, fenomenal. Hostia, pues tú tienes resaca de la broma. ¡Wow! ¿Cómo vais? Sí. No, la verdad es que, teniendo en cuenta lo desapegado que estoy de Konami, el cabreo infinito que tengo con lo que están haciendo y cómo se han cargado su legado, no hacen nada, cómo echaron a Kojima, toda la pesca, cuando lo vi dije, bueno, menos mal que es un remake, al final hacer los gráficos no debería ser tan difícil, si no tocan nada, pues no estará mal, espero que sea eso. Y lo dejé, no volví a preocuparme más por eso. Pero me parece un puntazo que les hayan hackeado la web, porque todo esto es muy chulo y está muy bien, es una broma muy divertida, tiene su parte de denuncia, estoy de acuerdo con vosotros, pero ojo, si tenemos datos en Konami, tienen un poco de peligro, porque la seguridad no es la de los juegos de Metal Gear, ¿eh? Madre mía, que les han hackeado la web solo para hacer una broma, es muy fuerte. En fin. Y luego no os olvidéis que la de Silent Hill está comprada por otra persona y está puesto ahí una imagen de un tuit, ahí en plan riéndose de que no va a haber Silent Hills más, nunca más. Buenísimo. Es buenísimo, por favor. Bueno, y de que la hayan troleado infiltrándose en la web de Konami para hacerlo cuando Metal Gear era un juego de infiltración, es que todavía es mejor. Es que todavía es más fuerte, por eso digo que no tiene la seguridad de que aparecen los juegos, ¿eh? O sea, se han colado, bueno, muy fuerte. Pero bueno, por lo demás, oye, la semana muy bien. Me he terminado de leer un libro que me ha encantado, que es el de los misterios de Monkey Island. Que, caray, me preocupaba un poco que tuviese demasiado texto porque no tiene imágenes. Y me lo han llenado con documentos que han sacado de desarrollo, con entrevistas. Bueno, les ha quedado un libro súper ameno y completísimo. La verdad es que a mí está muy, muy bien. Me preocuparía lo contrario. Si en un libro hay demasiadas imágenes, porque pero yo es que presupongo que el texto es lo bueno. No, sí es que tiene razón, pero en realidad lo interesante es un equilibrio. Sí. Porque muchas veces están contando cosas sobre el juego, el poder ilustrarlo en un momento dado ayudaría mucho a entenderlo. Pero, hombre, yo los tenía muy recientes porque me he jugado los dos primeros, ahora estoy con el tercero otra vez, y entonces pues los tenía muy reciente. Cuando te dice una secuencia que pasa en no sé dónde, no sé qué, pues lo tiene reciente, pero si no, a lo mejor cuesta un poco más visualizarlo. Pero salvo por ese detalle, la verdad es que el libro es una gozada. Y luego encima han estrenado la serie de Caballero Luna, del que soy fan desde que era un canijo, o sea que está bien. Eso sí, me tiene desconcertadísimo, porque se parece al cómic como un huevo y una castaña. Entonces, bueno, es muy divertida, está bastante entretenida, pero tengo mucha curiosidad por ver por dónde van a seguir, porque no... Me ha pillado, quiero decir que normalmente si hubiera seguido el cómic, pues más o menos los he leído y sé por dónde van. Y en este caso han cambiado muchas cosas. Aún así, ya digo, muy divertida y se ve muy bien. O sea que bueno, una semana bien. Ah, vale, guay. Yo ya te lo comenté, yo tengo intención, me apetece jugarme al Monkey Island porque yo no lo he jugado nunca. Y además de esto que lo dan en algún bundle, yo sé que lo tengo. Una versión HD que sacaron en PC... Y lo quiero jugar. Sé que, bueno, sí, que mucha gente dirá que eso ya es arcaico, que es muy difícil meterse. Vale, bueno, pero por meterme en la experiencia, que a lo mejor luego no me gusta, ¿eh? O a lo mejor sí. Pero que si me quedo pillado, yo no tengo problema en usar una guía. No soy un chaval de 10 años hace X tiempo. Ahora tengo acceso, tengo además, recursos, vaya. Además, Sergio, ahora lo puedes jugar en el... En el remake que hicieron en el 2009, parece que fue, que tienes para elegirlo con la versión antigua, la versión nueva, pero lo bueno que tiene es que pulsando la barra espaciadora te revela todos los puntos calientes en los que puedes interactuar. Ah. No es lo mismo que mirarte una guía, pero por lo menos sabes que no te dejas nada en cada pantalla. Sí. Que uno de los problemas que suelen tener estos juegos es que te estás devanando la cabeza y a veces es que te has dejado algo en una de las pantallas anteriores para poder resolverlo. Lo que bueno no que vas haciendo clic a lo loco, ¿no? O sea, que ya sí, sabes. O peor todavía, que aparte de hacer eso, el pixel hunting, el ir cazando a ver dónde están las cosas, es que encima puedes haberte dejado algo, estás probando de todo y no funciona nada porque simplemente te falta un pollo con polea, por ejemplo. Entonces, y esto es verdad, el pollo con polea. Sí. Entonces puede ser interesante eso, el coger y ver que no te dejas nada, que ayuda mucho, sinceramente. Y si no, pues tiene incluso sistema de pistas y todo. O sea que lo han puesto para que sea más accesible. No es lo mismo que cuando lo jugabas la primera vez, que era un juego complicado, porque los puzzles son muy divertidos, pero son retorcidos de narices algunos. Entonces, unas cosas muy bien, pero otras muy complicadas. De todas formas, es un juegazo, o sea que y te ríes mucho. Vale, pues eso es importante. Si lo juegas, te vas a pasar muy bien, sí. Vale, pues ya digo, lo tengo. No sé, es que no sé dónde lo tengo, pero lo tengo. Así que será cuestión de bucear. A lo mejor en GOG me lo dieron o pagué 90 céntimos, tú a saber, no lo sé. En fin. Pues, aprovecho para decirlo, en sí. Amazon Prime lo regalan este mes. Ah, pues sea, ya está, yo creo que lo tengo de ahí. Yo creo que lo tengo de ahí. Pero no de ahora, sino que lo han tenido que dar en otra ocasión, ¿eh? No lo sé, luego lo investigo. Que lo me suena. Creo que es rara en el 2, ¿eh? Lo digo por no chafar. Ah, pues puede ser. Es que no, claro, no, pues si ahora dan el 2 es porque antes dieron el 1 y lo tengo yo. Yo lo tengo. Pues seguro. Es lo único que puedo decir. En fin, bueno, venga. Es que somos muchísimos. Me alegro, la introducción ha quedado más larga, pero no pasa nada. Yo soy Sergio y soy el mismo Sergio y no soy el mismo Sergio que hace 7 años cuando empezó este programa, porque ayer, en el momento de grabar esto, un 2 de abril, cumplimos 7 años. Nos lo dijo el otro día, nos mandó un correo FP Yos, que él se dio cuenta. Yo la verdad es que sabía que era en abril, pero no sabía cuándo ni nada. Y efectivamente el primer piloto de esta santa casa fue hace 7 años. Y aquí seguimos. Y quiero contar una historia muy breve, porque resulta que el otro día, el viernes, estaba en mi Twitch jugando a Animal Crossing. Un poco también para desestresarme, diseñando casas de los vecinos, tranquilamente. Y cómo es el fenómeno de internet, de socialización y las puertas que ha abierto, que veo que por el chat me escribe alguien que se llama Agustín. Hola, no sé qué, pidiéndome que fuese a su isla. Es alguien que yo no conozco, un tal Agustín. Por favor, vente a mi isla, que la he decorado muy bien, me gustaría que la vieras. Le digo, vale, Agustín, voy a tu isla, dame tu código de amigo y yo voy para allá. Fui para allá y hablando, me dice que tiene 11 años. Claro, primero me quedo un poco en shock. Digo, ¿qué hace un niño de 11? O sea, es que el año pasado estaba haciendo la comunión en Twitch, viéndome jugar Animal Crossing. Por una parte, me parece turbio y me da miedo que personas tan jóvenes tengan acceso a Twitch, porque igual que ha dado con mi canal, que yo no digo palabrotas, no hablo de temas obscenos, puede dar con otra persona que sí. A lo mejor estoy pecando de rancio y de avinagrado, pero en ese sentido sí que me preocupa. Pero por otro, me pareció bonito, porque lo que es internet, lo que te abre las puertas, y estuvimos pasando un rato, él me estaba hablando, yo también, vi su isla, y al día siguiente, cuando entré en mi juego, vi que incluso me había mandado cartas por el servicio de Animal Crossing, mandándome objetos. Y dije, uy, fíjate, qué cosa tan curiosa. Y era eso lo que quería contar por la parte de Animal Crossing, de la capacidad de socialización, que la descubrimos todos con la pandemia, por supuesto, cuando salió, y que sigue hasta nuestros días. Y luego también, como hemos hablado de libros, que Atreides ha traído el de Monkey Island, que Tony también está leyendo, yo ya hoy cierro este capítulo, y nunca mejor dicho, porque he hablado mucho de este libro, soy muy pesado, pero ayer ya me lo terminé. Y es el libro Cómo hemos cambiado, de Juan Sanguino, que es una radiografía a la sociedad española a través de la cultura pop en los años 90. Ese punto en el que el país entró en su adolescencia, con toda la efervescencia de la edad, las hormonas disparadas, esa ingenuidad también que dio paso a situaciones que ahora serían, vamos, irrepetibles. Y para que lo entendamos, en el libro se habla de lo que supuso el fenómeno del primer Gran Hermano, la revolución del Messenger, los Juegos Olímpicos de Barcelona, Operación Triunfo, películas como El Señor de los Anillos y Harry Potter, que cambiaron lo que era el concepto de friki. Y este libro, Las Spice Girls, es que de verdad es increíble, porque entiendes cómo ha ido cambiando la propia sociedad española a través de lo que ha ido consumiendo, de la cultura, de cómo ha ido permeando. Y hay una historia dentro de una historia con este libro, porque a mí me lo recomendó Marta, compañera de esta casa, con su sección de narrativa, porque me dijo, guau, Sergio, nosotros que somos de la misma generación, te vas a ver representado en todo lo que dice, identificado, y a ella se lo recomendó una amiga. Entonces, estamos siguiendo como un hilo, un testigo de la amiga que se lo recomendó a Marta. Marta, a mí, yo he conseguido a Traders que te lo compres. Y que me lo lea. Y que te lo lea. Pues espero que tú también lo recomiendes si te gusta. Hombre, por el momento me está gustando mucho. Es muy interesante, pues, por lo que estás diciendo. Esos años 90, que además son unos años que viví muy bien, porque en los 80 yo era muy niño, pero en los 90 me pilla justo cuando todas estas cosas las estoy viviendo. No le voy a decir de primera mano, pero casi, porque las Spice Girls que estaba sonando mientras yo salía, todas las películas, todo lo que va contando, no sé, me parece muy interesante. Tiene la parte de esos documentales que ponen algunas veces que rememoran cómo eran los 80, cómo eran los 90, que en realidad son un chute de nostalgia y ya está, pero con una visión de cómo ha cambiado las cosas y cómo va evolucionando y cómo, visto desde ahora, ha ido mejorando o empeorando o lo que sea ando. Pero el caso es que sí que tiene una visión y no se queda solamente en el ejercicio nanista de mirar el pasado y, oh, qué tiempos aquellos. Así eso que me está gustando mucho por eso. Sí, sí, sí. Habla también de lo que fue el crimen de Alcácer, el terrorismo con lo de Miguel Ángel Blanco, cómo todo eso también influyó en la sociedad. Ya digo que tiene como, toca muchísimas aristas, pero es que lo hace muy bien. Es un libro muy fácil de leer y que hace ese ejercicio de ir más allá, como tú dices, de no solamente mencionar cosas que nos suenan. Y en mi caso, además, muchas de ellas, yo no había nacido, porque soy de los 90, pero mediados de los 90. De manera que, yo qué sé, los Juegos Olímpicos yo no había ni nacido o cosas así, o si había nacido era muy, muy pequeño, pues se hace un ejercicio para mí también como de redescubrimiento. Así que nada, que eso, que se llama el libro Cómo hemos cambiado, la transformación de España a través de la cultura pop. Espero que Juan Sanguino, después de toda esta publicidad, oye, me lo agradezca. Y si no, tampoco pasa nada, porque el libro ya ha valido la pena. Y ahora sí, venga, vamos a hablar de videojuegos. Vamos con el sumario para esas noticias que traemos hoy, que desde luego han cambiado lo que es el panorama de videojuegos. Vamos a ello. Y es que era un rumor a voces que finalmente se ha confirmado. El E3 no se celebrará este año ni de forma presencial ni digital, dejando un hueco que el periodista Geoff Keighley no ha tardado en reivindicar con su evento Summer Game Fest. ¿Qué implicaciones tiene la cancelación de la feria? Por otro lado, Sony ha presentado su renovada oferta de PlayStation Plus con un modelo escalonado que ofrece distintos precios y recompensas con el objetivo de unificar sus servicios. Y también tenemos que hablar de la continuación de The Legend of Zelda Breath of the Wild, aunque no por los motivos que nos gustarían. Nintendo pospone su estreno para el próximo año con un vídeo de escasos segundos, pero que ha servido para que los fans lancen sus propias teorías. Y Nacho de Nintendatos nos acerca todas las curiosidades y secretos de la bola rosa más famosa de los videojuegos. En su canal de YouTube han preparado un divertido vídeo sobre Kirby y la Tierra Olvidada, su nueva entrega. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, el E3 2022 ha sido cancelado. Tras varias semanas de silencio por parte de la organización, la asociación ha dado un paso y ha comunicado esa decisión de no seguir con la feria, al menos este año, a varios medios estadounidenses. Hay que recordar que en un principio se iba a celebrar esta feria, no en formato presencial, pero sí digital, como ya habían hecho el año pasado. Pues bien, en esta ocasión tampoco va a ocurrir. Sí que han dicho los primeros testimonios por parte de la ESA tras esta no celebración del E3 han sido que se están reagrupando para un regreso a lo grande en 2023. Que no pensemos que esto va a ser punto y final, sino un punto y aparte, y que continuarán el año que viene. ¿Qué ha ocurrido? Aparte de todo esto, sí que se ha esgrimido la idea de que el año que viene sea un E3 presencial y digital, como en los viejos tiempos, no como el que vivimos el año pasado. Esto ha ocurrido, hemos tenido muchas reacciones de figuras destacadas, de comunicadores, y ha destacado, cómo no, sobre todas ellas, la del periodista Geoff Keighley, que ha aprovechado la ocasión para recordar que su Summer Game Fest, el evento que él organiza y que rivaliza en cierta manera con el E3, sí que regresa este año. Se le ha tachado por parte de algunas personas de oportunista, porque el timing desde luego lo ha hecho para que coincida una noticia con la otra, pero sin duda, bueno, el E3 2022 cancelado. No sé cómo habéis recibido la noticia, si os ha causado algún tipo de impacto o tal vez, ¿no? Yo sinceramente, a pesar de que sabíamos que bueno, estaba en riesgo de cancelación, yo tenía esperanzas de que sí que se celebrase, por supuesto, de manera digital. Obviamente de manera presencial creo que nadie se lo planteaba, ¿no? Pero yo sí que pensaba que íbamos a tener, pues como tuvimos el año pasado, pues una serie de conferencias pregrabadas mostrándonos las novedades, ¿no? Más que nada porque tampoco han dicho... no se han excusado en nada, ¿no? Por lo menos hace dos años pues teníamos la excusa, por supuesto, de la pandemia, ¿no? Nos pilló a todos de improviso y obviamente por temas sanitarios hubo que cancelarla y no hubo E3. Pero después de dos años y después de que el año pasado sí que la hubiera, esta cancelación repentina, no sé a qué viene, porque, bueno, si es por tema sanitario, pues la haces digital. Y si no la quieres hacer digital, es porque hay otro motivo más, ¿no? Es porque las compañías no tienen nada que enseñar, no hay contenido como para hacer un E3 y se han echado todas atrás. Me cuesta creerlo, ¿no? Porque al final hay unos ritmos, ¿no? Y hay unas etapas que yo creo que al final, si no tienes nada que enseñar, ya lo vas viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? No esperas a dos o tres meses a decir, pues mira, mejor no lo hago, ¿no? Porque creo que aquí a dos meses no voy a tener nada. Hombre, no sé. Yo creo que ya eso se puede ir preveyendo desde hace bastante más tiempo. Entonces, me pillé un poco a contrapié, sinceramente, y con escepticismo de decir, si en un año como este, que bueno, todavía estamos saliendo, no hemos salido del todo, pero que puedes recurrir al digital y no lo quieres hacer, me cuesta creer que el año que viene vayas a hacer algo. ¿Por qué este año no y el próximo sí? Te va a llevar un año repensar cómo hacerlo. Es que tampoco tiene, creo que, mucha pensada esto. O sea, no le veo tampoco mucha alternativa, mucha solución a lo que ya había, ¿no? Presencial y con algunas compañías como Nintendo haciendo digital, o todos digital. No sé, lo veo complicado, ¿eh? Que puedan reformular algo así. Sí, bueno, realmente. Yo creo que la estocada. Nada, iba a decir que yo creo que la estocada que le dio en su día Sony al evento tiene una consecuencia en el tiempo, y es que, claro, el E3 pierde mucha fuerza cuando la pata que es más gruesa del banco, podría decirse así, no la apoya, ¿no? Al final, Sony es lo que es en la industria, ahora mismo es la compañía con mayor presencia dentro de los mercados, la que más vende, la que más mueve, eso es así, le guste a los seguidores de una u otra compañía, eso es así, y al final eso pues tiene unas consecuencias aparte. Yo creo que, por otro lado, tenemos que tener en cuenta la recepción que hubo del E3 anterior, porque recordemos que fueron criticadas varias conferencias de varias compañías que no mostraron a lo mejor lo que se esperaba, que si no me gusta lo que ha hecho Ubisoft, o hay que ver lo que ha mostrado Square. Pues claro, si tú ves que la campaña, en vez de, o lo que es el esfuerzo, en vez de traerte publicidad positiva, lo que te lo trae es negativa y mala prensa y malas reacciones en Twitter o en redes sociales en general, no hay buena recepción, pues al final lo que te planteas es, bueno, yo no hago evento, y vas viendo los que se quedan, No sé, yo creo que será una cosa así. Y al final han dicho en la ESA, no hay entidad suficiente como para hacer algo. Se están borrando muchos y no hay suficiente. Y después está Geoff Keighley, que va a sacar su evento y seguramente tenga más él en su evento que nosotros en lo nuestro. Y al final pues te lo planteas y dices, pues bueno, pues vamos al Summer Game Fest este. Porque al final lo del E3, no pensemos que es que esto es alguien que quiere ganar dinero. El E3 es un evento organizado por la ESA, que son todas las compañías que se ponen de acuerdo en ir a un sitio a mostrar lo que tienen. Si no estás de acuerdo en eso, ni ganas ni pierdes dinero. Cosa distinta a lo que quiere Geoff Keighley. Geoff Keighley quiere dinero. Entonces él promociona el evento de otra manera totalmente diferente y tienes otras finalidades. Y al final, pues, obviamente, es más cómodo para las compañías no organizar e irte a un sitio donde te lo ponen todo, porque lo que quieren es que estés ahí, que estar tú liado con el tema, pagándolo tú para que al final tengas publicidad negativa. El E3 anual, mientras que no haya soporte por parte de todos, no creo que sea algo viable y no me parecería mala la opción de que el E3 fuera puntual, dependiendo del año, cuando todos se pusieran de acuerdo en hacer algo como había antaño, que creo que ya es difícil de conseguir. Abundando en lo que dice Juanjo, es que he estado repasando los últimos años del E3, ya que escribo en el blog, pues he mirado qué es lo que escribía en cada época. Y es una pena. He estado mirando todos los años y en todos los años he ido poniendo que el E3 había sido decepcionante. O sea, la verdad es que me repito, pero es que era verdad. Es decir, desde el 2015, que fue el famoso E3 de los sueños, en que nos encontramos con los tres juegazos que iban a salir, que no te esperabas ya que The Last Guardian saliera, que Shenmue 3 ni lo imaginabas y fue un bombazo, que el Final Fantasy VII Remake, que se llevaba pidiendo toda la vida, de repente lo contaron. Y luego la conferencia de Microsoft también estuvo bastante bien, y en general estuvo bien. Que, por cierto, yo decidí que quien había ganado era el PC. Que aquí cada uno lo suyo, pero bueno. Sí. Pero el caso que desde ese año 2015 hasta 2022, todos los años, al final, han sido más decepción que otra cosa, y con críticas negativas, y todos los años diciendo, creo que el E3 debería cambiar, creo que el E3 debería mejorar, creo que el E3 todo esto. Bueno, el caso es que nos hemos encontrado en 2022 que el E3 no sale, y es por todo lo que estabais comentando, es que las compañías, bueno, todo esto ha ido sumando, que las compañías han ido viendo que cada vez tenía menos repercusión. Encima, todo se filtraba antes. Entonces, pero lo de la repercusión, perdón el inciso, es que no sé hasta qué. Quiero decir, si cada año batían récords de audiencia. Nah, o sea, repercusión sí que tienen. Sí, se ve, hay repercusión, pero no hay color con respecto a lo que el señor Geoff Keighley cogía y luego hacía con los Game Awards. De repente te encontrabas con 30 millones de personas viendo los Game Awards, 23 millones el año anterior, y luego veías las de E3, que por ejemplo era un éxito porque habían sido 4 millones la de Microsoft. Todo esto de cabeza, lo mismo me están bailando números, pero quiero decir que había, aunque sí que tenía repercusión, la diferencia era brutal respecto a lo que hacía la otra cosa. Y acordaos el año pasado, dimos el E3 entero, estuvimos haciendo cosas, estuvimos hablando de él, pero ¿quién se llevó el gato al agua? ¿Quién cogió y le robó al E3 la noticia del año? La fecha de salida de Elden Ring lo hizo Keighley, y una semana antes, o no sé si eran 4 días, ni siquiera llegaba la semana. De todas formas, es que si no luego se me va, y va en relación, por eso sí. Quiero que me lo digas, ahora que tienes delante el blog, comentas que desde 2015, cada vez que hablabas del E3, te parecía decepcionante. Sí. Yo no sé si eso es sintomático de la feria o sintomático de nosotros como audiencia. Entonces, yo no sé si tú, que también habrás entonces escrito sería sobre... sintomático del sector. Sí, pero que... Es decir, pero yo no era distinto a lo que estaban diciendo en todos los sitios en ese aspecto. Vale, pero que igual que has escrito sobre el E3, imagino que has estado escribiendo también sobre el Summer Game Fest. Me gustaría saber si en aquel momento, si también te parecía decepcionante o no. Por saber si es solamente de esa feria... No. Me pareció decepcionante el Summer Game Fest extendido. ¿Te acuerdas el primero que se hizo? Sí. Que recorrió todo el año y esperábamos que tuviera pues más fuerza porque eran eventos dedicados y demás. Esto creo que lo comentamos además. Y qué va, fueron muy flojos. Sin embargo, el Summer Game Fest del año siguiente, el año pasado, vaya, sí que hubo que alabar precisamente ese punto tan fuerte como fue llevarse lo del Elden Ring, que nos dejó a todos un poco con el pie cambiado. De hecho, creo que Juanjo mencionaba que estaba muy atado en buena medida con Microsoft de las veces anteriores. Sin embargo, no había salido en la conferencia de Microsoft. O sea, que era impactante, nos impactó bastante. Así que no, lo de Summer Game Fest, a ver, yo no es que sea muy fan de Geoff Keighley, hay cosas que hace que no me convencen mucho, pero creo que realmente consigue promocionarlo y consigue que tenga tirón. Y claro, las compañías preparan el E3, que no es tan fácil porque hay que preparar, como te pilla el juego, aún así preparar algo para mostrarlo. Pues para el E3, para que tenga una cierta relevancia, encima, como muy bien ha apuntado Juanjo, Sony no está, añado, Electronic Arts tampoco está, que son dos pilares muy importantes. Nintendo hace las cosas de hace muchos años por su cuenta, aunque sean las mismas fechas y eso. Estaba muy coja. Y el año pasado solo hay que recordar las dos conferencias, la de Ubisoft, que creo que dije todos los sapos y culebras que conozco, pero es que las de Capcom y compañía eran aún peores. Así que esto es la crónica de una muerte anunciada, que me da mucha rabia porque tengo recuerdos maravillosos del E3, me lo he pasado pipa. De hecho, en el único que no me quejé fue el año que lo hicimos nosotros, que os fuisteis a Murcia, que lo hice desde aquí, era el primer año que estaba en el batallón, y me lo pasé muy bien, pero fue externo a lo que era el E3 en sí. Pues a eso me refiero, a eso es donde yo quería ir. No es el E3 o el Summer Game, que también, yo creo que como formato, el E3 estaba ya caduco y se notaba que hacía falta una renovación interna de contenidos, también externa, de cómo vendérselo al público, pero es que todos los años, y nosotros, que llevamos ya 7 años, como he recordado en la introducción, es que el otro día encontré una grabadora que tengo aquí por casa grabándome yo, porque lo poníamos en aquel primer año del podcast, con mis sensaciones, con eso, con Ubisoft, con Electronic Arts, y yo también decía, hay que ver, vaya mierda lo que han hecho, no sé qué, no sé cuánto. Es que nunca nos ha... De verdad te lo digo, me da la sensación de que luego sí miramos atrás y decimos, oye, pues ese año se anunciaron buenas cosas, pero en caliente nos ha decepcionado, se llame E3, se llame E3 o se llame E3. Y eso yo no sé si va a cambiar, porque el Summer Game Fest, vale, has mencionado la fecha de Elden Ring, pero fue un Summer Game Fest que si funcionó es porque estaba a la zaga de lo que se había enseñado antes en el E3. Si no hubiéramos tenido ese evento como cosa independiente, no sé, de verdad te lo digo, no lo sé si nos hubiera gustado tanto. No lo sé, pero ten en cuenta que he visto también el del 2015 y te puedo decir que solo pude decir maravillas. O sea, que no es tanto eso como que realmente puede que sean decepcionantes, porque cuando hay algo que nos emociona y nos gusta, pues cogemos y lo decimos. ¿Qué tiene que es excepcional? Pues desgraciadamente, comparado con los demás, sí que fue excepcional. El del 98, que lo vi en revistas, también me pareció una pasada. Y el del 2005... con las consolas, que fue el 2005, también estuvo muy bien. Es decir, hay puntuales que están muy bien, pero es que lo que quiero decir es que ha habido una decadencia acumulada todos estos años y que no somos solo nosotros o es todo el sector. Es que las compañías lo han percibido porque lo han abandonado, sino porque estamos en 2022 sin E3 y han preferido irse y no van a dejar de anunciar juegos este año, estoy seguro. Bueno, mirad qué años llevamos. Y 2023, otro año más con consolas que se supone tendrán un parque todavía mayor mientras siguen las otras. Entonces, el E3, me temo que... Bueno, ya es por ser negativo y acabo, me temo que el E3 está enterrado. Me da mucha pena, pero es que no, como decía muy bien Aitor, y no lo he confundido con Tony, estoy muy orgulloso, no hay ninguna razón por la cual en 2023 la cosa vaya a ser distinta a lo de ahora. Y encima con el Summer Game Fest mejorado, o sea, con un año más que tomando su lugar. Así que yo lo siento mucho, pero es una pena, creo que se va... está muy bien esto, dice Aitor, que funciona la voz de camionero. Pues el caso es que es eso, que me temo mucho que sea el final del E3, silenciosamente con un tweet y ahí se acabó. Una pena para una historia así de larga y que funciona tan bien, pero bueno, los tiempos han cambiado mucho. Bueno, yo tampoco creo que sea. Es que realmente creo que es que, como acá, el final que has dicho, yo creo que es lo importante. Los tiempos han cambiado mucho y como cambian los tiempos, tienen que cambiar los formatos a la hora de hacer las cosas. El E3 en su día tenía su razón de ser y tener un formato concreto, y estamos hablando de los tiempos primigenios, cuando se hacía un formato para la prensa en los que al final se hacían reportajes, public reportajes, muy pocas cosas grabadas porque no había medios para ello, ¿no? A lo mejor alguien con una cámara y después en algún vídeo, en alguna historia se mostraba. Estoy hablando de vídeos de cinta de cassette, ¿vale? En VHS y cosas de estas, pero después la cosa fue evolucionando y todavía el formato se mantenía, pero actualmente está claro que el formato como E3, como medio segmentado donde cada uno lanza sus propuestas, eso ya no es viable porque no les sale a cuenta, porque como es que lo estamos relatando bastante bien, todos los años hay varias decepciones. Entonces el esfuerzo es mayor que la recompensa. Al final lo interesante yo creo que es hacer un evento conjunto. Por eso, que el año que viene haya Summer, o este año, perdón, haya Summer Game Fest sin E3, puede ser muy bueno, porque todos esos anuncios que se hacían aparte y que por sí solos no rellenan un evento, no te dan para media hora, sus momentos estelares, que solían ser pues 5 minutitos en cada evento, rellenan bien el Summer Game Fest. Le van dando los 5 mejores minutos de Ubi, los 5 mejores minutos de Capcom, los 5 mejores minutos de Electronic Arts, los 5 minutos de Square. Al final, de 5 en 5, te vas haciendo un buen tramo, más lo que ya tenía el Summer Game Fest, que, como bien habéis dicho, ya se llevó el Elden Ring el año pasado. Eso es un síntoma, ¿eh? De que en Bandai Namco dijeron, yo prefiero hacerlo aquí, donde va a brillar más, que en otro evento donde posiblemente no tenga la misma repercusión. Al final, yo no creo que esté mal que haya un evento que aglutine todo, sin embargo, por el contrario, quiero decir, yo creo que puede ser que le venga muy bien en general a la industria que haya algo que aglutine todo el sistema. A ver, se habla mucho de lo de la pena. A ver, a mí pena es que le pase algo a un ser querido. Pena que desaparezca el E3, de verdad lo digo. Hace 3 años, pues todavía me podía haber importado. A día de hoy es que me da, pero que no me. Es que me da absolutamente igual. A lo mejor con la pandemia podría haber montado un drama, llorar por las esquinas. Ahora me da absolutamente igual, porque llamarlo E3 o lo que sea. Y yo no pienso igual, Juanjo. Yo creo, es mi opinión, ojalá me equivoque, que realmente lo que está caduco es la idea del propio formato. Y yo sé que yo mismo el año pasado pensaba de otra manera, pero voy cambiando. Y las propias empresas se han dado cuenta de que en lugar de compartir espacio literal o figurado en una semana, ser protagonistas de los tiempos y de la información les beneficia en el momento en el que nos encontramos de la comunicación. Y por eso tenemos a una Electronic Arts que ya ha dicho que este año no va a tener ningún evento, ni el suyo propio, que van a hacer eventos independientes para cada juego. Hemos tenido el de Dead Space hace poco con el remake. Sony tiene ya su State of Play, Nintendo sus Directs, y no necesitan que venga un Geoff Keighley como salvador de la humanidad a darte un espacio que ellos se han ganado a pulso en los últimos años, todas estas empresas. Y de verdad, yo sé que lo de Elden Ring a todo el mundo le emocionó, pero vamos a también a poner un poco en contexto. Aparte de lo de Elden Ring, ¿alguien recuerda algo más de ese evento? ¿Alguien recuerda algo de los últimos Game Awards? Porque es que duerma las ovejas, nadie está por los anuncios. Cuando tú ves que te hace lo del exclusive, la Premier World y todo esto, que luego se queda en nada, yo creo que el propio formato de todo en una semana se ha quedado caduco. Y aquí voy a hacer mi vaticinio, como si fuera yo el Michael Patcher, Dios me libre, no lo soy. Creo que este Summer Game Fest va a ser una decepción para todo el mundo. Ojalá me equivoque, pero yo así lo creo. La historia está alta, ¿no? Sí, en cuanto al año pasado. Igualmente, que no todo el mundo piense que, aunque se haya cancelado el E3, no pueda una Nintendo o una Xbox en esas fechas, mes arriba, mes abajo, montar su Nintendo Direct sin ninguna alegoría a E3 ni nada, sino simplemente, pues, Nintendo Direct de junio o de julio o de mayo, sin más, ¿no? Sin tener ninguna relación con E3 ni con nada. Porque recordemos que hay cosas que necesitan fecha. Tenemos un Splatoon 3 que está sin fecha y yo entiendo que necesitará alguna presentación en algún momento. Y Xbox yo creo que tiene la maquinaria a tope de rendimiento como para seguir anunciándonos cosas en un Xbox Inside o como lo quieran llamar. O sea, que aunque no haya E3, yo creo que hay compañías grandes, al menos las grandes, ya no te digo, pues sí, Electronic Arts o Ubisoft, pues a lo mejor sí que les viene bien que no haya un E3 y no sentirse forzadas a sacar por sacar. Pero el triunvirato, ¿no? Las tres grandes, yo creo que sí que tienen el poder y de marcar los tiempos y tal, como decíais. Yo creo que, sin ningún problema, este verano pueden montar su propia. No, no lo llamamos conferencia si no queremos, pero sí evento, ¿no? Yo, pero es que el miedo que tengo. De hecho, por aquí era Sergio me decía, manifiéstate, si estaba esperando a poder manifestarme. Pero es que el miedo que tengo, no sé si os acordáis, porque los traumas se borran. El año que se eliminó el E3, creo que fue el mismo 2020, por todo el tema de la pandemia, Yo, y creo que todo el mundo, nos sentimos muy desamparados porque no sabíamos cuándo iba a venir qué, qué iba a venir, qué pasaría. Creo que Nintendo no hizo conferencia como tal, Sony creo que algún State of Play hizo, Ubisoft recuerdo que lo dividió en dos eventos, que uno fue, el primero creo que fue bastante decepcionante y el segundo estuvo bastante mejor, pero era la incertidumbre de, vale, ahora que ¿cuándo pasa qué? ¿Qué hacemos? El verano está, junio está para que nos anuncien cosas y no están haciendo nada, obviamente era comprensible, pero por lo menos yo espero que ahora que no está incertidumbre, sepan organizarse. No les viene de nuevas que E3 no exista, no les viene de nuevas que tengan un verano sin E3. Deberían tener mucha más efectividad y mucha más precisión para darnos, en la fecha en la que estamos acostumbrados, al menos algo. Yo no pido que sea como el E3 2019, que fue una pasada, o como muchos otros que han sido bastante, bastante brutales. Pero sí que pido que al menos tengamos hasta cierto punto concentrado en X fechas algo, porque además recuerdo que ese verano el Summer Game Fest fue como a lo largo de 3 meses, que era, me parecía una locura y me pareció fatal porque fue a lo largo de 3 meses, a veces iban cayendo cosas y es como, me parece la peor manera de hacerlo porque estoy esperando yo a que esto acabe para hacer un recuento de todo lo que ha habido y ¿qué quieres que te diga? El E3 está para que en una semana tengas un montón de información, no para que en 3 meses te vayan soltando pildoritas. Yo eso, solo espero que haya por lo menos un total de concentrado de noticias durante, no te pido una semana tampoco, pero un tiempo que tampoco sea muy amplio y que salgamos de ahí, enfadados o no, pero que salgamos con información. Bueno, lo del E3 en general, tal vez entiendo que la incertidumbre que mencionas, la pena, no va tanto por el nombre, por el E3, sino porque es una tradición y romper con una tradición nunca es fácil. Y entiendo que es una cuestión de tiempo, generacional, y bueno, pues es lo que nos ha tocado y ya está. Vamos a seguir porque ya la semana pasada lo adelantamos, esto de Spartacus alguna vez se ha mencionado, Bloomberg se tiraba a la piscina y decía que sí, que esto la próxima semana se iba a anunciar. Y nosotros aquí decíamos, bueno, pues si se va a anunciar la próxima semana y le damos veracidad a Bloomberg, ¿qué sentido tiene que demos la noticia de la noticia que se va a dar? Vamos a esperar y ya está. Efectivamente, Bloomberg no ha fallado porque PlayStation ya ha anunciado su nuevo servicio, su renovado modelo de PlayStation Plus, que se han fusionado con PlayStation Now. Ya están juntos y los jugadores pueden elegir entre 3 opciones bastante flexibles. Tenemos, lo voy mencionando, por suerte para todos no se llama Spartacus, se mantiene lo de PlayStation Plus, pero ahora hay como 3 rangos. Tenemos PlayStation Plus Essential, que el esencial, vaya, que te vale lo mismo que vale ahora, 8,99 euros al mes, 24,99 al trimestre o 59,99 al año. Ventajas, pues incluye las mismas que tiene ahora mismo PlayStation Plus. Los 2 juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y poder jugar online, que es lo fundamental. Si tú ya tienes tu suscripción a PlayStation Plus, no va a cambiar nada, te quedas con esto, solo que ahora se va a llamar Essential. Ya está. Luego tenemos, ahora vienen ya las novedades. El siguiente rango de esos 8,99 euros pasamos a 13,99, 14 euros al mes, que se llama PlayStation Plus Extra. Tienes todas las ventajas del rango anterior, evidentemente, y un catálogo de hasta 400 títulos de Play 4 y Play 5, incluidos grandes éxitos de su catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores externos asociados. Juegos descargables. Entonces, repito, catálogo con 400 juegos de Play 4 y Play 5. Y luego tenemos PlayStation Plus Premium, que este ya vale 16,99 euros al mes, 17 euros, que incluye todas las ventajas anteriores y añade 340 juegos más, incluidos títulos de Play 3, eso sí, mediante streaming en la nube, y un catálogo de clásicos populares, dicen ellos, disponibles en streaming y para descargar de la primera PlayStation, de Play 2 y de PSP. Y ya está. Y luego también aparte tienes acceso con este PlayStation Plus Premium a pruebas de juegos por tiempo limitado. Pues si va a salir un juego, a lo mejor una demo exclusiva solamente para miembros de PlayStation Plus Premium. Mucha gente se pregunta, vale, ¿y estos juegos que van a llegar a los niveles nuevos, al Extra y Premium, a ese gran catálogo, van a ser novedades del día 1 como hace Game Pass? No, en este caso se está hablando que de lanzamiento vamos a tener títulos muy reconocidos por la crítica y el público, como Death Stranding, God of War, Spider-Man, Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Y ellos están colaborando, dicen en Sony, con nuevos, nuevas empresas, compañías, para incluir también a su catálogo. No sé qué os parece esta reformulación de PlayStation Plus, porque cambia un poco el enfoque y la estrategia que tenía hasta el momento Sony con su servicio de suscripción para poder jugar online y otras cositas. Bueno, aquí hay una de cal y una de arena. Hay más malo que bueno si lo comparas con Game Pass. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo, y esto lo hemos hablado por línea interna, es lo poco que se dio en cuanto a bombo al PlayStation Now, por lo menos en comparación a lo que se podría haber dado. Me acuerdo al principio cuando se decía hemos comprado la tecnología de Gaikai y para streaming en la nube, no sé qué, no sé cuántos. Y luego es verdad que no negaban que existía PlayStation Now y de hecho cada X iban diciendo por redes hemos añadido este juego, no sé qué. Y creo que como servicio está muy bien, que con Game Pass no puedes competir porque primero no tienes los juegos exclusivos desde el primer momento, que eso creo que depende de ti, pero también es una estrategia de venta y de marketing no ponerlos. Pero después, obviamente, pues ir metiendo un montón de pasta para comprar otros que sean ajenos a ti, eso ya creo que a Sony se le escapa, que Microsoft tiene un montón más de dinero, porque Microsoft no es solamente videojuegos, Microsoft es sistemas operativos, es un montón de cosas, todo lo que es Windows. Pero, a ver, yo creo que ahora mismo es coger lo que tenían, que es el Plus y el PS Now, empaquetarlo de una forma más atractiva, que no era difícil, ponerlo junto a un poquito menos de precio y darte todo esto en uno, que es algo que me parece loquísimo que no sucediera antes, porque yo creo que la cantidad de gente que pagaría ambos a la vez es bastante pequeña en comparación a la que habrá ahora. Le han puesto súper, súper atractivo. Obviamente, dentro de las limitaciones, tienes Game Pass compitiendo. No vas a llegar a ser tan atractivo como Game Pass, es imposible. Pero me parece un paso que era necesario, pero muy, muy, muy necesario. Y a pesar de que el gigante de Game Pass está ahí y es innegable, que es superior y es más atractivo para el público, es cierto que yo creo que con lo que tienen han hecho lo mejor que han podido hacer sin incluir los juegos first party, que yo creo que es algo que deberían haber hecho. Y además, no hay que olvidarse también la PlayStation Plus Collection, que si tienes Play 5, tienes un montón de juegos exclusivos de Play 4 y no exclusivos también, para jugarlos en Play 5, y es algo que aporta al pack. Y me parece que ahora mismo tienen algo, ya digo, infinitamente mejor de lo que tenían antes con los dos servicios por separado, y que incluso yo me planteo, porque yo tuve Play 2, pero prácticamente ni la toqué porque era de mi hermano, no tuve Play 3, no tuve PSP, habrá que ver lo que ofrece. Me gustaría que en el futuro incluyeran cosas de Vita, y dudo mucho que no lleguen a hacerlo en algún momento, porque, bueno, es un poquito lo que ha hecho Nintendo con los juegos de Wii U, que los ha ido porteando, porque eran buenos juegos y podían llegar a vender también muchas copias en Switch. Y aquí pues pueden aportar más al producto en sí. Creo que hay juegos que yo, por ejemplo, no he podido jugar y que me gustaría, pues como ese Uncharted de Vita. Bueno, realmente no hay tantos, pero sí, hay algunos que me da rabia no haberlos podido jugar. Está la colección de Sly Cooper y hay alguna otra cosita que ahora mismo no recuerdo porque es verdad que no hay tantos. Pero que creo que sobre todo para gente como yo, que hemos pecado, o bueno, no pecado, pero que estamos faltos de haber podido probar más cosas en el pasado por situaciones X o Y, que este servicio pues puede estar guay. Sí, había Gravity Rush en Vita también, lo dice Aitor por aquí, pero eso está remasterizado en Play 4 y ese ya está más que jugado por mi parte. Pues por poner numeritos a lo que estás diciendo, Tony, el PS Now tenía en mayo del año pasado 3,2 millones de suscriptores. Es decir, para tener más de 100 millones de consolas vendidas era un porcentaje muy pequeño. Mucho más pequeño, por ejemplo, que la gente que se había comprado las gafas de realidad virtual. Que eso ya iba a decir yo, sí. O sea que realmente era eso. Sin embargo, Microsoft con el Game Pass tiene, lo que ya lo sabemos, 25 millones de suscriptores con menos de la mitad o la mitad de consolas vendidas que las que tiene Sony. Es decir, algo fallaba para tener tanta gente la consola de Microsoft, digo de Sony, y que no se hubieran pasado a esto. Con este rebranding yo creo que lo hacen muy bien porque tú tienes ese, lo que estabas diciendo, ese clic para poder aumentar tu PS Plus estándar a las otras y es solamente un poquito más de dinero, tienes 400 juegos más o 720 juegos más. Es lo mismo y sin embargo no es lo mismo. Con lo cual, realmente yo creo que van a enganchar a muchísima gente. Y es que tienen 47,2 millones de suscriptores de PS Plus, que se dice pronto, ¿eh? Eso es una pasta cada mes. Y si encima ahora van a coger y decir, y encima es que puedes tener 700 juegos más, dices, oye, pues me merece la pena, o no. Pero con que sean unos cuantos más, va a ser muy fácil subir esa cantidad de PS Now. Y sí que hay una cosa que yo veo negativa, la única cosa, pero es puntual, porque creo que en general esto ha sido una jugada muy inteligente por parte de Sony, de sin hacer nada vamos a ganar más y vamos a mejorar el servicio de PS Plus para los usuarios, y es realmente sin hacer nada nuevo prácticamente. Pero la única pega que tiene es para quien quiera coger y simplemente jugar los juegos del catálogo de PS Now, porque tiene que coger y ahora hacerse PS Plus, y si antes te costaba 10 euros, ahora van a ser o 14 o 17 si es un juego de PS2, PS3 y eso. Pero claro, sí, es tan poca gente, como hemos visto, que es un problema muy, muy relativo. Yo creo que en general estos son buenas noticias, pero más buenas noticias casi para Sony que para el usuario. Hombre, si le gustaba tener las dos cosas, se ahorra un euro, pero no cambia demasiado para nosotros como jugadores. Lo podemos coger porque es interesante en un momento dado, pero también lo podemos coger antes. Quiero decir que no nos ha añadido los juegos de primera, de día uno, como tiene Game Pass o algo parecido. Pero en general yo creo que es una buena noticia. Yo bueno, creo que igualmente cederán, ¿eh? O sea, yo creo que estoy viendo la tendencia de Sony de retractarse de sus palabras desde hace bastante tiempo. No sé qué decirte. Es que no sé qué decirte, porque en ese sentido yo creo que el valor que ellos entienden que tienen sus juegos, y la prueba es cómo han llevado muchos a PC a precio de juego completo, porque entienden que es una experiencia nueva para el jugador de PC. Entonces, en ese sentido yo no creo que den juegos día uno. Luego explicaré por qué, pero vamos, no sé. Sí, no, yo le decía más que nada porque estoy viendo la tendencia de decir, no, nosotros no apostamos por este tipo de servicios, ¿no? Nosotros tenemos nuestra estrategia, y al final como que poco a poco van cediendo, ¿no? Van como el mercado o las tendencias la van un poco guiando hacia lo que parece que es el éxito o lo que triunfa en estos tiempos, y parece que poco a poco van cediendo, ¿no? De momento es verdad, no tenemos juegos de día uno, pero veremos si en un futuro, a lo mejor el año que viene, se dan cuenta de que, ostras, sacando, yo qué sé, un juego de PlayStation Studios de día uno, ¿sabes? Haciendo alguna prueba en algún título y que vean un poco de globo sonda qué impacto tiene, si suben los suscriptores ese mes, si no suben, porque claro, el problema está en que PlayStation Plus tiene una cantidad de usuarios enorme y no sé si el objetivo es tanto aumentar esa cantidad o retenerlos, porque claro, hay mucha gente que viendo las dos y diciendo, ostras, es que el Game Pass es muy suculento por todos los servicios que me ofrece, y pago a lo mejor más el Game Pass que el Plus. Entonces hay como un trasvase ahí de usuarios del Game Pass creciendo y el Plus intentando no perder usuarios, ¿no? Y creo que ahí va a haber una guerra muy bonita en la que Sony va a tener también que buscarse las castañas, ¿no? Para no perder a esos usuarios, ¿no? Este es un primer paso. Es verdad que quizá el tier más alto, ¿no? El del Premium, creo que se llama, quizá tiene un precio demasiado alto para jugar juegos retro. No sé, creo que 120 euros al año me parece mentalmente superar la barrera de los 100 euros ya es bastante complicado, ¿no? Por el usuario medio. El decir, bueno, ¿cuánto me cuesta jugar un juego de Play 1 o Play 2? 120 euros al año, es que yo que sé, en Game Pass solamente pago, bueno, tengo o el normal o el Ultimate, que es bastante más asequible y tengo también juegos bastante buenos. Entonces, ahí va a estar un poco en los gustos de la gente, ¿no? Y en lo que prefiera para decantarse por una plataforma u otra, porque pagar ambas a la vez, no sé, lo veo para un porcentaje de la población muy reducido, sinceramente. Yo creo que el servicio, bueno, lo primero es que al final el rebranding, que era lo que dijimos, no sé si nos recordamos cuando se habló de este servicio por primera vez, que dijimos que no nos gustaba mucho el nombre que se le había puesto, Spartacus, tal, esto, lo otro. Ya dijimos que seguramente sería un rebranding de productos, es decir, un reembalado, cambiamos las cosas de posición para que lo que tenemos, más o menos siendo lo mismo, cambie un poco, aunque creo que han metido más juegos de Play 4, Play 5 para estar dentro del servicio, y eso yo creo que está bien. Después me gustaría saber si esos juegos de Play 4, Play 5, al menos los de Sony, se van a meter y nunca van a salir, porque recuerdo que antiguamente los juegos que entraban algunos, por ejemplo Spider-Man, recuerdo gente que decía, me voy a meter este mes porque está hasta tal día y ya lo quitan. Algo que, por ejemplo, en Microsoft no pasa, ¿no? En el Game Pass, los juegos de Microsoft están en el catálogo perennes. Eso no sale de ahí nunca. Los juegos de Microsoft son para el catálogo y lo que va entrando y saliendo son los juegos de terceras compañías según contrato, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la narrativa me parece curiosa cómo en el mundo del videojuego Sony es Sony, las consolas, parece como que Sony es la titular. Sin embargo, en el mundo de, bueno, estoy hablando un poco en general, ¿vale? Para el público más mainstream, ¿no? Sin embargo, en el tema de los servicios, es como que esto es el Game Pass de Sony, ¿no? La narrativa la domina Microsoft, porque salió el servicio primero, poco el primerísimo, pero al final el que se apuntaló y el que ha dejado un poco las bases puestas y como el que es el reflejo donde se mira a los demás. Es interesante ver cómo todo el mundo compara el servicio con otro cuando realmente, en teoría, son dos servicios distintos y hay que mirarlo como tal. Son dos cosas diferentes, sí, porque las propuestas son diferentes. Y después me gustaría resaltar una cosa, y es que hay un sector que, aunque todavía se les permite jugar a los juegos en PC, no creo que haya sido muy bien mirado, y es porque antiguamente, si tú eras usuario de PC, tú te podías hacer con el Now, que era un servicio aparte, y tú jugabas a todo el catálogo que tenía, que estaba bastante bien, etcétera, etcétera, sin tener una consola de Sony y sin tener que estar con cosas del servicio de Sony. Ahora no. Ahora, al fin y al cabo, pagues lo mismo, más o menos, están dándote unos servicios, que son los del Plus, que tú no quieres. Estoy hablando si eres solamente usuario de PC, ¿vale? Porque tú, ¿para qué quieres tener el Plus si tú no tienes la Play? Al final, ahí yo creo que se han tirado más a la consola que al PC. Antes estaba un poco en el doy a estos usuarios y doy a estos otros, y ahora, al fusionar las ventajas, hacen que no estuviera tan segmentado, que para algunas cosas a lo mejor no es bueno, pero para otras yo creo que el usuario de PC se ve un poco como, no sé si perjudicado, pero sí viendo que hay cosas que a él, ¿para qué? Yo esta semana he estado leyendo muchísimo, muchísimo de analistas, de gente que trabaja en consultoras, por ejemplo, Daniel Amad en el mercado asiático, y hacía un análisis muy interesante sobre esta noticia, porque, claro, a nosotros nos llega, vale, que sí, que el cambio de nombre, los subtítulos, el Essential, no sé qué. A ver, el objetivo, y ya lo hemos dicho, es principalmente combinar el Plus y el Now en un solo servicio, agregando valor extra a través de ese enfoque escalonado. Si hacemos números, el Plus y Now antes costaban $120 al año. El nivel más alto del nuevo servicio cuesta exactamente lo mismo, pero ahora con beneficios adicionales. Y la comparación con Game Pass, que entiendo que se tenga que hacer, yo no percibo que Sony esté buscando competir 1-1 con Xbox, sino que es una decisión dirigida más bien a simplificar su oferta para mejorar el beneficio económico. Hemos dado cifras, pero es que hay más. Sony tiene más de 50 millones de suscripciones. De esas 50, el 95% son del Plus y menos del 5% están en el Now. Claro, con este cambio de modelo hay más opciones para saltar de un nivel a otro gracias a este enfoque escalonado. Si, yo qué sé, si no eras suscriptor del Now, a lo mejor ahora te lo vas a pensar, porque tienes más ventajas que antes. Y si ya lo eras, además de pagar el Plus, eso sí, pues ahora te sale más barato, hay opciones más baratas o a cambio de más recompensas. Ya digo, yo lo que percibo es que el objetivo no es aumentar el número de suscripciones, como puede ser, yo que sé, Game Pass con su estrategia, sino dar a la gente una razón para subir uno o dos niveles en su suscripción. Es decir, aumentar el gasto por cada usuario que ya tiene. Y por eso creo que a nivel empresarial me parece una decisión muy inteligente. Yo por ahí te quería comentar. Yo he estado pensando en los diferentes tiers y cuáles son los que son más interesantes o no, según cada uno su criterio. Y me he basado en el tema del ahorro económico. Yo, por ejemplo, creo que el Plus Extra me parece muy interesante porque te ahorra dinero. Al final, también digo, si eres una de estas personas que va al día, cada vez que hay una novedad que te gusta, te la compras porque puedes, porque tienes esa posibilidad, pues a lo mejor no te interesa porque tú dices, bueno, yo Returnal cuando salió lo compré. Pero si no es tu caso, si tú, por ejemplo, no tienes una Play 5, te la vas a comprar y quieres jugar a muchos juegos de salida, pues sabes que aquí vas a tener varios juegos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores externos y tal, lo vas a tener ahí de día uno, yo creo que compensa. Si no vas al día, yo creo que es interesante. Pero, por ejemplo, el del Plus Premium, yo creo que no te hace ahorrar dinero, porque al final es tener muchísimos más juegos con un catálogo de juegos clásicos que al final lo que son, te van a quitar horas para jugar a juegos, las realidades te van a quitar horas para jugar a juegos actuales, y yo creo que esa oferta tal vez no sea tan interesante como la extra. Pero bueno, todo está en lo que cada uno quiera. Si tú lo que quieres es ahorrarte dinero, yo creo que está el tier medio, y si lo que quieres es tener la experiencia completa y no necesitar comprar juegos, porque realmente como necesidad no lo tendrías que hacer, el Premium total, yo creo que ya es bastante interesante, pero creo que es interesante para jugar, no para ahorrar. Para ahorrar yo creo que hay mejores opciones. Bueno, pues esto está ya encima de la mesa, lo hemos comentado de la mejor forma posible y tenemos que cerrar el tema de la actualidad con otra noticia, iba a decir no muy positiva, pero volvemos con lo del E3. ¿De verdad a alguien le sorprende como para echarse la mano a la cabeza? Yo hago la pregunta, voy a decir la noticia, porque es que es verdad que en 2022 tenemos muchos juegos, algunos ya se han lanzado, otros están pendientes de salir, y muchos fans tenían la mirada puesta en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, nombre acuñado por la comunidad porque no tiene nombre. ¿Qué pasa? Nintendo, de repente, sí que es verdad que los informes que tenían con los inversores mantenían que iba a salir este año, pero ha sacado hace poco un vídeo con Eiji Aonuma, productor de la franquicia, que además, ya lo hemos dicho, se ha cortado el pelo, yo creo que no le favorece, y eso va también en detrimento de la información. Si tú te presentas con esa imagen, vas a caer mal al público. Y él se ha disculpado con los fans y ha dicho que The Legend of Zelda Breath of the Wild, la continuación, va a salir en primavera de 2023. Y todo esto acompañado de un vídeo de muy pocos segundos, donde hemos visto a Link con el pelo más largo, con uñas, con la espada maestra que tiene un aspecto también como deteriorado. No sé exactamente, ¿os ha impactado la noticia? ¿Ha sido tan...? Es que yo lo daba por hecho, de verdad. Sí, yo también. Me lo iba creyendo porque seguían diciendo 2022, porque volví a ver el tráiler y ponía 2022. Digo, bueno, pues parece que sí, en el de esto de inversores ponía 2022. Venga, va, me lo creo. Porque el primer Breath of the Wild, recordemos que si no fue en uno, fue en dos documentos de estos de inversores de final de año fiscal, que ponía To Be Determined. Y ahí ya era como, vale, sí, no lo tienen claro. Y aquí parecía que sí lo tenían claro. Y más, habiendo, ya tenían el motor, tenían el estilo artístico, tenían muchas cosas. Personalmente, mi reflexión, y no quiero decir tampoco mucho más, es, sabiendo el tiempo que se tardó en hacer el primer Breath of the Wild, este segundo Breath of the Wild, se llame como se llame, y el título no lo desvelan porque, según dicen, tiene un spoiler brutal, a mí, personalmente, como no hagan el mejor juego de su vida, es que se están tomando tantísimo tiempo, que obviamente que tome el tiempo que necesiten, pero esto tiene que ser ya más allá de un Breath of the Wild con más cosas. Esto tiene que ser... No tiene que ser lo que Assassin's Creed Odyssey fue a Origins, esto tiene que ser otra revolución prácticamente como lo fue el primer Breath of the Wild, o por lo menos una enorme carta de amor en cuanto a lore y un montón de cosas. Tiene que ser el juego más increíble que han creado desde Breath of the Wild, eso seguro, y tiene que volver a marcar época, porque si están tardando casi lo mismo que tardaron, o lo mismo directamente o más, que tardaron a hacer el primer Breath of the Wild teniendo ya el motor... Ostras, esto tiene que ser muy tocho, porque si no va a ser... Será igualmente un juego excelente, pero yo ya, si tardan tanto, me estoy esperando un... El pedestal está tan alto que a lo mejor, por expectativa que me estoy imponiendo yo, me pegó una leche. Sí, yo creo que también, además, hay que tener en cuenta que ha habido pandemia de por medio, pero igualmente el tiempo de desarrollo va a ser superior o muy a la par del primer juego, teniendo en cuenta lo que dices, ¿no? Ya tienen el motor, tienen pues el mundo o parte del mundo hecho, hay que resquinearlo, por así decirlo, y están tomando unos tiempos que para una secuela no son normales, ¿no? Así que yo entiendo que, bueno, será secuela en cuanto a ciertas cosas, pero quizá nos den la sorpresa en cuanto a lo que nos esperemos del juego, ¿eh? Porque además, fijándonos en las palabras de Aonuma del vídeo en el que se anuncia el retraso, está intentando crear una experiencia única. Yo creo que no íbamos mal encaminados cuando decíamos que este va a ser el Majora's Mask de Breath of the Wild, ¿no? Que al final sí que se rescatan cosas para ahorrar tiempo y para ahorrar costes de la primera entrega, que fue Ocarina of Time en ese momento, pero en cuanto a mecánicas, en cuanto a historia, en cuanto a emplazamiento, en cuanto a muchas cosas, es un juego completamente distinto, no tienen nada que ver. Y creo que la fórmula va a ser la misma para esta secuela, ¿no? Creo que sí, tenemos ahí retazos de Breath of the Wild, pero creo que a nivel de mecánicas y a nivel de historia va a diferir lo suficiente o bastante como para decir esto es una experiencia completamente distinta. Además, ya sabemos que el equipo Zelda sí que en cierta medida escucha un poco el feedback de la gente, ¿no? Y esto es histórico, ¿no? Cuando salió Wind Waker la gente se quejó de gráficos, aquí tenéis Twilight Princess. Cuando la gente se quejó del encorsetamiento de Skyward Sword, aquí tenéis Breath of the Wild, con la mayor libertad de la historia. Y creo que aquí, pues, seguramente hayan tomado nota del tema de, pues, de las mazmorras, de cómo se cuenta la historia, de la propia incluso libertad, ¿no? Quizá algo más guiado para contar una historia mejor, el tema de la durabilidad de las armas. Yo creo que todas esas cosas se van a poner, o se habrán puesto ya sobre la mesa. Y se habrán puesto medidas para mejorarlas o para darle un nuevo enfoque, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas. Yo sí que pensaba que iba a salir este año. No sé en qué encaje de bolillos iba a salir, porque es verdad que tenemos la suerte de que, aunque se haya retrasado, queda un año para Nintendo bastante cargadito. Yo creo que no nos podemos quejar. Si hubiese sido otro contexto, imaginaos la época de Wii U, que salía un juego de Nintendo cada 3, 4 o 5 meses y escuchar que uno de esos juegos se retrasaba, pues ya correspondía que iba a haber un erial en cuanto a lanzamientos. Pero tenemos la suerte de que este año está siendo pues muy prolífico y la verdad es que no podemos quejarnos. Y yo sí que tenía la esperanza de que podría salir noviembre, diciembre, pero bueno, que si se tiene que retrasar porque necesita un poco más de desarrollo, pues oye, no me importa esperar 2 o 3 meses más. Lo que vimos además, pues ha explotado un montón de teorías de la espada maestra rota, de ese Link que no se sabe si es Link, si es el Link de hace 10.000 años. El tema del tapiz este que se llaman de la primera parte está dando un montón de para teorías, un montón de teorizar y de comerse la cabeza, así que yo encantado de teorizar. Y la verdad es que lo espero con muchas ganas, porque además yo creo que más o menos va a coincidir con un cambio, un ciclo de vida distinto para mí. Entonces yo creo que a nivel personal creo que voy a estrenar una nueva vida, estrenar un Zelda, y eso también para mí va a ser muy, muy, muy motivante, la verdad. Yo, por un lado, estoy con Aitor de que creo que Nintendo escucha al aficionado a la franquicia a la hora de un poco dirigir el futuro de la misma, pero por otro lado creo que también se aprovecha de que el fan de Zelda es muy fan de Zelda y algunas veces le hace no lo trata todo lo bien que yo creo que le gustaría, ¿no? Recordemos que el primer juego por un lado fue retrasado para readaptar el juego que era en origen de Wii U con sus cosas particulares de Wii U, asimétrico. Esto es sabido, aunque Nintendo nunca lo va a asumir o nunca lo va a decir, pero el juego era distinto. Y el juego se cambió para poder que todas esas cosas particulares de juego asimétrico no se pudieran disfrutar, para que en Switch no fuera la versión que penalizaba, es decir, que vendiera consolas. Era un poco el motivo. Y la franquicia ahí fue un poco usada. Yo creo que de una manera no todo lo buena que se debería. Y ahora está pasando un poco lo mismo. Yo no creo, lo digo sinceramente, no creo que el juego, porque está todo hecho en teoría, todo lo técnico, todo el trabajo más duro, el motor, la física, todo eso está hecho ya. Esto es un poco como en Majora's Mask, ya lo hemos dicho, que es coger todo lo que tengo, es reubicarlo y hacer algo diferente. ¿vale? Aonuma de esto sabe, porque es que además Majora's Mask fue el juego de Aonuma, se podría decir. Y me da la impresión de que buscan la fecha por algún motivo externo al juego en sí. Yo creo que el juego está bastante más acabado de lo que parece. Podrían enseñar más de lo que tienen y, sin embargo, están jugando con el tiempo, por lo tanto, jugando con el aficionado. Y yo creo que Nintendo no lo está haciendo todo lo bien con la franquicia, que, sin embargo, trata muy bien con otra franquicia de Nintendo. Yo creo que a este grupo de fans en concreto no le dan todo lo que deberían por lo fieles que son, ¿eh? Porque pero, son pero Juanjo, yo hay una cosa que de lo que argumentas que me escama un poco, porque siempre se decía se va a retrasar, ¿por qué tiene que ser Breath of the Wild, no puede ser Bayonetta? ¿Por qué no reubican otro? Lo digo más que nada porque no me si seas rafe. No, a lo que me quiero referir es si lo tienen tan pulido y simplemente están buscando una fecha. ¿Tú crees que se van a perder el Black Friday y la campaña navideña por no saturar? ¿O por no perjudicar a otro título first o third party? No sé, yo, es que Nintendo es muy particular en esas cosas. Yo recuerdo cuando salió Switch, que yo pensé lo mismo a la hora de lanzar la consola. ¿Se van a perder la campaña navideña, el Black Friday, y la van a retrasar a primavera? Y sí, lo hicieron. ¿Sabes? Yo haría todo lo contrario. Yo me buscaría las ventanas de venta máximas y vendería ahí. Sin embargo, ellos tienen, yo creo que tienen un pensamiento más de largo plazo, porque buscan unas ventanas distintas a lo no que sé. Particularmente, bueno, también os digo, Elden Ring no salió en la campaña navideña ya. Y ahí está vendiendo pero más que nunca. Pero Twilight Princess sí salió en campaña navideña, por ejemplo. Por eso te digo que yo creo que también, y además esto es algo que se ha sabido, que la integración de los equipos de trabajo de Nintendo a la pandemia, al teletrabajo, no ha sido tan sencillo como parecía en un principio y que eso ha pasado factura. Y no sé hasta qué punto la idea de aquel juego que nosotros vimos anunciado, ese Breath of the Wild secuela, es la misma que la que vamos a jugar cuando salga. No sé hasta qué punto va a cambiar el proyecto, si habrá dado bandazos o no. Por cierto, quiero recomendar un artículo de Juan Fonseca en Game Reactor, donde él teoriza precisamente con esos escasos segundos lo que se ha visto. Y él lo que habla es de que este Link que hemos visto más salvaje, con el pelo largo, las uñas, podría estar maldito. ¿Y si el despertar de ese Ganondorf momificado no fuera por la princesa y en realidad reacciona por la espada destructora del mal que tiene frente a él junto al héroe, junto a Link? Entonces yo creo que va a haber como una conexión entre el héroe y el villano, que a lo mejor no están tan separados, me da la sensación. Tengo una pregunta, así en general, a ver si cada uno puede, porque hay como una corriente general de las mecánicas de juego, que sabemos que Breath of the Wild como que fue un cisma, rompió con el sistema típico, histórico de la franquicia de zonas, elemento que puede hacer que abra siguiente zona, etcétera, etcétera, con mazmorra, tal y tal. ¿Estáis a favor de que se siga con la nueva corriente o queréis que volvamos con el mapeado y el nuevo estilismo de Breath of the Wild, volver al sistema antiguo de zonas cerradas y apertura según nuevo elemento a tener en el protagonista? Yo quiero mezcla. Lo que tenemos en Breath of the Wild, pero con mazmorras de verdad. Creo que hace falta. Totalmente. Yo creo que hay que buscar... Yo creo que, al final, Breath of the Wild fue una oda a la libertad con todos sus pros y todos sus contras también, porque hacer un juego así es abrirte en pecho a recibir también la parte mala de hacerlo tan libre, ¿no? Es pues hacer una historia basada en recuerdos, en hacerlo de una manera desordenada... Y también el hecho de que puedas acabarte el juego nada más empezar. Creo que son cosas que están guays para unas cosas y luego tienen detrimentos, ¿no? Pero en esta segunda parte yo creo que lo que van a buscar es más bien el equilibrio entre la libertad y la linealidad. En el hecho de darte las herramientas para darte cierta libertad, pero sin comprometer a una historia que esté contada de un punto A a un punto B. A mí me gustaría que siguieran con la misma línea que hicieron con Breath of the Wild. Lo de las mazmorras, yo no las eché especialmente de menos, ni las necesito. Me gustó muchísimo esa libertad con sus pros y sus contras. O sea que por mí está muy bien, pero tampoco soy un fan acérrimo de Zelda, así que no soy representativo. Es que simplemente me gustó mucho cómo estaba hecho y lo de las mazmorras, pues, me sobra un poco. Y por cierto, este retraso me ha disparado el hype, porque teniendo en cuenta todo lo que tenían, se supone, ya hecho el primer juego, teniendo en cuenta que realmente para una secuela no debería haberles llevado demasiado tiempo, a pesar del año de pandemia, y están retrasándolo de nuevo, yo espero que realmente sea un juegazo. Y con el retraso me ha subido más, porque digo, joder, pues es que lo han tenido que retrasar. Técnicamente, como muy bien apuntabais, ya está prácticamente todo hecho, o casi. Estarán ensayando cosas nuevas, estarán ampliando, estarán poniendo cosas distintas. En fin, no sé, tengo ahora más ganas incluso que lo que tenía antes. Ojalá sea así. Yo creo que van a sorprender, ¿eh? Porque la gente está, o lleva mucho tiempo pensando, va, esto es una secuela, va a ser... Pues lo típico de una secuela, ¿no? De una segunda parte. Más y mejor, ¿no? Coges la base de lo primero y lo amplías, pues como ha pasado de toda la vida, ¿no? Y creo que están jugando con esa carta para decir, os la vamos a meter por detrás y doblada y no vais ni a enterar. O sea, yo creo que vamos a encontrarnos con un juego... Además es que a Onuma un poco se le escapó, ¿no? Cuando estuvo hablando del retraso, de que están creando una experiencia única, que no solamente va a ser el Hyrule que conocemos, sino que vamos a tener una aventura en los cielos y un mundo que va más allá de todo eso. Y en esas palabras de un mundo más allá de todo eso, hay implicaciones de teorías, de viajes al pasado, de mundos paralelos, que también es algo icónico en la saga. Entonces, a lo mejor vemos un mundo no en una o dos capas, sino en más capas. Y ojito, cuidado con esto. Esperemos eso, que el tiempo no le explote en la cara y las expectativas salten por los aires. Pero bueno, de momento hay motivos para confiar, porque venimos de Breath of the Wild y eso creo que es un aval que no tienen muchas compañías. Y ya está. Total. Bueno, pues creo que podemos dejarlo en este punto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Nacho, que nos va a hablar de Kirby, de esa monería llamada Kirby. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Después de esta parada técnica para recordar las vías de contacto, regresamos aquí con la sección de Nintendatos. Ya sabéis, todo el mundo que se meta al canal de YouTube, donde siempre publican interesantes vídeos sobre curiosidades, secretos, anécdotas sobre esos juegos que tanto nos gustan. Y estábamos, Nacho y yo, hablando antes de empezar a lo que es la grabación que estamos ahora entre manos. Hay que ver que por primera vez la sintonía de la sección va acorde al juego que traemos, porque efectivamente Kirby, la bolita rosa, va a ser protagonista de la sección más cookie del mundo y, por supuesto, pues de la mano de Nacho. Bienvenido. Hola, buenas. Pues es verdad que lo habíamos pensado alguna vez. De hecho, yo creo que ya, no sé si lo habíamos comentado ya en el propio podcast, que mira que siempre empezábamos con la música de Kirby y yo pensaba, pues realmente hemos hecho muy pocos vídeos de Kirby en Nintendatos y nunca hemos hablado en la sección de Kirby. Entonces, pues por fin vamos a darle sentido a todo. Fue como una especie de premonición y ya por fin Kirby...

Pues igual, perfecto. Me dio ganas de ir a probar algo. La verdad es que sí. Aunque sea un maxi tomate, que yo me zamparé un maxi tomate muy rico. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades, no todas. Para eso hay que ir al vídeo de Nintendatos, donde, bueno, pues no paráis, hacéis un montón de vídeos. Ahora ha tocado Kirby, que por cierto, hoy hemos dado la noticia, no tan buena, pasamos de algo cookie a algo que no lo es, que es el retraso de Breath of the Wild, que yo creo que nos lo esperábamos todo. Más que el retraso, mira, sorpresa ha sido el corte de pelo de Aonuma, fíjate. Sí. Aonuma salió a anunciar un corte de pelo. No, pero bueno, sí que me sorprendió más eso que el propio retraso. Lo llevas bien, ¿no? Entonces, sí, no te afecta. Además, yo creo que es que era difícil de encajar con tanto Xenoblade, con tanto Pokémon. Eran juegos muy de cientos de horas ya a final de año. Si metías también Breath of the Wild, va a estar un poco saturado el fin de año. Nada. Breath of the Wild, cuando tenga que salir, que salga genial y que sea lo que esperamos de él y ya está, que se tomen lo que haga falta. Eso es. Nosotros nos vamos a tomar una tarta de Kirby. Ay, pues venga. Pues nada, que lo dejamos aquí, que muchas gracias por estar aquí y que ya sabes, todo el mundo a Nintendatos. Un saludo, Nacho. Gracias. Programa completito, programa donde la actualidad, bueno, pues se ha cobrado sin duda todo el peso de este episodio y creo que corresponde ahora hacer el gran anuncio. Estamos de aniversario, 7 años, no vamos a hacer ningún aniversario como los de Nintendo, que son bastante de aquella manera, ni como los de Konami, que son todavía peores, pero nosotros sí que vamos a aprovechar para hacer el gran anuncio del siguiente informe de misión, porque sí, en abril, Aguas 1000 y en abril, Juegos 1000. Porque vamos a hacer nuestro siguiente especial y monográfico sobre un título de Super Nintendo de un gran año, de una buena cosecha que fue el 94 porque nací yo principalmente y es, sin lugar a dudas, el gran... Y tú también, Tony, es verdad. Donkey Kong Country. ¡Bien! ¡Juegazo! Juegazo. Donkey Kong Country. Hay muchas formas de jugarlo en la actualidad. Está en el Switch Online, está el Super Nintendo Mini, está el original, por supuesto, está en Game Boy. Podéis jugarlo de muchas maneras. Es un juego, un plataforma que se puede jugar relativamente sin grandes problemas. Así que ya lo veremos. Vamos a la despedida, Tony, que nos vamos ya. Pues nos vamos aquí anunciando el buen Donkey Kong Country como informe de misión, que la verdad yo tengo mucho cariño, porque fue un regalo de comunión la versión de Game Boy Advance, y me lo pasé, y creo que es el juego que en relación a mis habilidades y dificultad del juego, es el que en el que peor era como jugador y el más chungo que me he pasado, mezclado todo eso, esa relación, y le guardo mucho cariño. Además, es un juego que a nivel técnico fue increíble por, bueno, sprites pre-renderizados. Fue bastante espectacular. La verdad es que Rare tuvo... Mira que ahora con Sea of Thieves se han podido redimir muchas cosas, pero es que en esa época era la Rare que desbancó a Nintendo en cuanto a mejores gráficos en sus propias consolas. Es una locura. Uh-huh. Pues eso. Hablaremos de todo eso y más. Muchas historias personales que nos vamos a guardar para ese momento. Y Aitor, igual nos vemos el jueves con un contenido para mecenas que creo que va a interesar. Pues nos vemos el jueves. Yo tengo que preguntarte, cuando has dicho lo de monográfico, ¿ha sido una referencia a Nintendatos? ¿A Nacho? A lo mejor es que se me ha pegado, pero la verdad es que no. Me podría atribuir esa medalla, pero no. Pues la verdad que igualmente emocionado de cubrir Donkey Kong Country. Yo creo que es todo un emblema. Creo que fue el renacimiento, el bautizar a Donkey Kong de nuevo, darle una nueva capa de pintura. Y todo fue gracias a la época dorada de Rare. Así que encantadísimo de cubrirla. Nacho, lo que diría es que está contento, seguramente. Eso sí le pega más. Y lo mismo, Juanjo, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, la verdad, igual que los compañeros, muy contento de la selección. Es un juego que le tengo un cariño especial. Ya, que algo he comentado en el podcast y lo voy a dejar para cebar un poco. Que quiera que lo busque por ahí, y si no, ya lo comentaré en el informe. Un juego que me encanta, un juego que forma parte de mi niñez y que disfruté con increíblemente. Me volví loco. Un buen contenido. Ahora voy a decir todo con Kong. A ver si soy capaz. Y lo mismo, traders, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Además, muy contento con este informe porque yo no jugué... Bueno, yo no era consolero en esa época y de Nintendo, ya lo he dicho alguna vez, y me apetece mucho coger, poder jugarlo, verlo, porque lo he jugado alguna vez, pero nada, para probar a ver qué tal. Y como me mataban enseguida, dije, ah, pues muy bien, y seguí con otro. Así que me apetece coger y profundizar en él. Y por otro lado, muy contento, 7 años. Claro, yo es que he llegado más tarde, así que no lo sabía, creo que llevo 4. Y es una pasada. Así que muy contento por que hayamos hecho 7 años y por el informe de misión, la verdad. Este cumpleaños feliz. Bueno, da igual, venga. Madre que mía. Nada, muchas gracias ya, a todos ya. Por escucharnos. Esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.